Hola, hoy vamos a meternos de lleno en unos textos muy interesantes sobre cómo era Uruguay justo cuando arrancaba el siglo XXI. Son partes de una publicación académica coordinada por Yamando Acosta, que junta distintas miradas de expertos. Así es. Y tocan un montón de temas, ¿no? Geografía, población, historia, la economía, esa poscrisis del 2002, la política, con sus cosas buenas y sus problemas. También la sociedad, claro. La inmigración, la desigualdad, la cultura, educación, derechos humanos. ¿Y qué pasaba con los jóvenes en ese momento? La idea es, bueno, tratar de sacar lo clave de estas fuentes, ¿no? Entender qué caracterizaba a Uruguay en esa transición de milenio. ¿Cuáles eran sus rasgos principales, las transformaciones, los desafíos que se veían ahí? Y hay algo que me parece fascinante, que está como flotando en los textos. ¿El qué? Esa tensión, ¿viste? Entre la imagen de Uruguay como un país de cercanías, casi ideal, muy integrado, y por otro lado, las fracturas, las complejidades de la realidad más nueva. Totalmente. Ese contraste es un buen punto de partida. La postal versus, bueno, la realidad con sus grises. Exacto. A ver, para empezar, ubiquemos un poco a Uruguay. Territorio más bien chico, ¿no? 176.000 kilómetros cuadrados. Sí, chiquito. Tierra suavemente ondulada, dice uno de los textos. Clima templado, nada muy extremo geográficamente. Y poca gente, eso es clave. Unos 3.4 millones en el censo de 2010, y la mitad vive en Montevideo. Impresionante. La mayoría con raíces europeas, sobre todo españolas e italianas. Y demográficamente es un caso particular. Poca natalidad, pero la gente vive mucho, más de 74 años de esperanza de vida. ¿El resultado? Una sociedad que envejece rápido. El famoso país de los 3 millones y pico. Exacto, el crecimiento es bajísimo. A pesar de que llegó gente de afuera, y también se fue muchísima gente. Esa baja densidad poblacional, bueno, afecta todo. Lo social, lo económico, lo político, la cultura. Y si miramos un poquito la historia, hay raíces indígenas, pero se sabe poco. Los europeos llegaron en 1516. Pero un momento que cambió todo fue cuando Hernandarias trajo el ganado, ¿no? Totalmente. Eso transformó la tierra y la economía. El país como tal nace en 1830, después de la ruptura con Artigas y, bueno, con una mano inglesa ahí. Y las primeras décadas, complicadas. La Guerra Grande, esa tensión clásica entre Montevideo y el campo, la civilización y barbarie que decía Sarmiento, pero a la uruguaya. Pero para entender el Uruguay que estamos analizando, quizás hay que ir a fines del siglo XIX. Claro, el proyecto modernizador. Ahí se afianza la propiedad capitalista, el Estado se hace más fuerte. Y fundamental, la reforma educativa de Varela. José Pedro Varela. La idea era formar ciudadanos para una república moderna. Casi una utopía, ¿no? Ser los Estados Unidos de América del Sur. Una utopía, sí. Y sobre esa base, a principios del siglo XX, llega el batillismo. Con Valle y Ordóñez. Ahí se consolida el Estado moderno y se arma algo muy propio de Uruguay para la época. Un estado de bienestar temprano. Exacto. Leyes laborales, empresas del Estado, buscando integrar, dar respuesta a la famosa cuestión social. Y ahí, dicen los textos, es donde toma fuerza esa idea, ese mito del país de las cercanías. El concepto de Carlos Real de Azúa, sí. La idea de una sociedad homogénea, integrada, amable, casi como una gran familia. Con Artigas como el abuelo bueno que une a todos. Lo curioso es cómo esa imagen se convierte en un ideal, ¿no? Un pasado dorado al que siempre se quiere volver, más que mirar a un futuro por construir. Totalmente. Se vuelve un refugio, una nostalgia. Pero bueno, ese modelo tuvo sus crisis. La del 29 pegó fuerte. Hubo un golpe de Estado en el 33. Después, tras la Segunda Guerra, hubo como un segundo aire con el neobatalismo de Luis Batalle Berres. Cierto. Pero ya para fines de los 50, principios de los 60, la cosa se empezó a complicar de nuevo. Inflación, la economía estancada, mucha conflictividad social. Se habla del fin del Uruguay liberal, de ese modelo que parecía tan estable. Y el contexto internacional influía, claro. La Revolución Cubana. Sí, eso movió mucho el tablero político en toda América Latina. La política se radicalizó. Acá surgió el Frente Amplio en el 71, uniendo a las izquierdas. Y también la opción de la lucha armada, los tupamaros, que veían agotada la vía democrática liberal. Todo eso, lamentablemente, termina desembocando en la dictadura cívico-militar del 73 al 85. Los textos la marcan como particularmente dura para lo que era Uruguay, aunque seguía el patrón regional de la doctrina de seguridad nacional. El análisis que hacen es que el objetivo de fondo era disciplinar a la sociedad, ¿no? Poner el trabajo al servicio del capital, desarmar partes del estado de bienestar y usar el terror de estado. Intentaron incluso cambiar las reglas de juego con un plebiscito en 1980 para legitimar un nuevo orden. Pero perdieron. Un golpe importante para la dictadura. La salida en 1985 fue una transición pactada. Se recuperó la democracia formal, sí. Pero yo los análisis hablan de transiciones incompletas. O sea, la democracia que volvió era más de procedimientos, de formas, que de cambios reales y profundos. Y quedaron como enclaves autoritarios, dice uno de los textos. El más famoso, la Ley de Caducidad de 1986. Claro, la Ley de Impunidad, básicamente, que protegió a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. No fue simplemente volver a lo de antes. Fue como una innovación para mantener ciertas estructuras intactas. Entonces, llegamos a los 90. Democracia consolidada, pero bajo los gobiernos de La Calle Padre y Sanguinetti se aplican las recetas neoliberales. El famoso consenso de Washington. Achicar el Estado, abrir mercados, la fórmula de la época. Aunque hubo resistencia fuerte, ¿eh? El referéndum del 92 que frenó la privatización de las empresas públicas fue un hito. Sí, pero igual esas políticas dejaron su marca. Los textos señalan desindustrialización, trabajo más precario, y se profundizó una fractura social que ya venía de la dictadura. El capital financiero ganó mucho peso. Y como si fuera poco, la crisis tremenda del 2002, con Jorge Batalle de presidente. Uf, esa fue durísima. Golpeó fuerte a las clases medias, generó lo que llamaron nuevos pobres. Fue un quiebre social muy, muy fuerte. Y es justo después de ese cimbronazo que por primera vez en la historia la izquierda llega al gobierno con el Frente Amplio en 2005. Claro, con Tabaré Vázquez. Y luego Mujica. Los análisis de esos gobiernos frente amplistas dicen que se enfocaron mucho en la deuda social. Hubo crecimiento económico y se usó parte de eso para políticas sociales. Se logró bajar la pobreza, la indigencia. Sí, y se consolidó la alternancia pacífica en el poder, con la izquierda como un actor más del sistema. Eso es importante para la democracia. Pero también los textos notan como un cambio en la propia izquierda, ¿no? Pareciera que sí. El socialismo, que antes era un proyecto político de transformación radical, pasa a ser más bien un horizonte lejano, una guía ética quizá. Se busca gestionar el capitalismo, hacerlo más humano, reducir sus daños, pero no necesariamente superarlo ya mismo. Interesante. A ver, miremos la economía de esos años con un poco más de detalle. Hay un análisis de Jorge Notaro que es bastante instruyente. ¿Qué dice Notaro? Bueno, describe cómo se salió de las recesiones al 99 al 2003, y después vino un periodo de crecimiento fuerte del PBI, entre 2005 y 2014, casi 5.5% anual acumulado. Nada mal. Impulsado sobre todo por el consumo de la gente. Mejoró el empleo, el salario real subió por encima de los niveles precrisis, las jubilaciones también. Se manejó bien la herencia financiera complicada que dejó el 2002. Suena todo muy positivo. ¿Le pone algún pero, Notaro? Claro, siempre hay peros. Señala la otra cara de la moneda. Dice que las exportaciones se concentraron mucho en pocas cosas. Soja, carne, celulosa, lácteos, materias primas básicamente. Ah, la famosa primarización de la economía. Exacto. Y una dependencia creciente de pocos compradores, como China. Además, aumentó muchísimo la inversión extranjera directa, la IED. ¿Y eso es malo? Se supone que atrae capitales. Bueno, Notaro dice que esa IED se concentró mucho en explotar justamente sus recursos naturales y que, al mismo tiempo, crecía el déficit de cuenta corriente y la salida de plata al exterior por pago de intereses de deuda y ganancias de las empresas extranjeras. O sea, la advertencia es, ojo, que este modelo de crecimiento basado en vender commodities y atraer capital extranjero te puede hacer más dependiente, menos autónomo. Más consumo hoy, pero ¿a costa de qué en el futuro? Justamente. La tensión es esa. Más bienestar hoy, versus el riesgo de perder soberanía económica y capacidad de decidir tu propio camino a largo plazo. Notaro concluye que en un país capitalista y dependiente como Uruguay, tienes que respetar al capital, porque si no, no invierte y no hay empleo. Pero a la vez, es imprescindible usar los márgenes que tengas para ir erosionando su poder progresivamente, si es que aspiras a una sociedad más justa, claro. Una tensión constante, sin duda. Y eso seguro se ve reflejado en la política. Adolfo Garcé, otro de los autores, plantea como dos miradas sobre la política uruguaya. ¿Dos miradas? ¿Cómo es eso? Una es la mirada desde afuera, la internacional. Y ahí Uruguay suele salir bien en las fotos, ¿viste? Lidera rankings regionales de calidad democrática, la gente apoya bastante la democracia, hay baja percepción de corrupción, alto respeto a la diversidad. Sí, eso se escucha a menudo. La Suiza de América en versión democrática. Algo así. Garcet destaca cosas específicas. Los mecanismos fuertes de democracia directa, como los referéndums por iniciativa popular. Que se usan bastante, además. Exacto. También partidos políticos fuertes, institucionalizados, y algo curioso, presidentes que son políticamente débiles, por las divisiones internas de los partidos. Y eso, Garcés lo ve como una fortaleza para la estabilidad porque dispersa el poder. Interesante. O sea, que el presidente no pueda hacer lo que quiera fácilmente es bueno para la democracia. Según esta visión, sí. Y también destaca que los partidos compiten moderando sus propuestas, lo que llaman competencia centrípeta, pero sin perder del todo su identidad ideológica. Evitan que la gente sienta que son todos lo mismo. Bueno, esa es la mirada de afuera, o más positiva. ¿Y la mirada de cerca, la crítica? Ahí Garcés señala varios problemas. Primero, la baja calidad de la democracia a nivel local, en los departamentos. Dice que los intendentes tienen muchísimo poder casi sin contrapesos. Las juntas departamentales son débiles, es difícil construir alternativas locales. Ah, la política chica, digamos. Exacto. Otro déficit muy, muy notorio, la bajísima representación política de las mujeres. A pesar de que, socialmente, no se percibe tanta discriminación en Uruguay, en el Parlamento, en los cargos altos, hay muy pocas mujeres. ¿Y la ley de cuotas que hubo? Fue temporal y con efectos limitados, según Garcés. No cambió la estructura. Y menciona otras sombras en la cultura política. Poca participación ciudadana en organizaciones barriales o comunitarias. Cierta tolerancia social a que la policía actúe por fuera de la ley, a veces, y desconfianza en los partidos políticos, aunque sí se confía en el sistema electoral. Qué interesante esa dualidad. Fortalezas a nivel macro, nacional, pero debilidades a nivel micro, local, o en la representación de ciertos grupos. Garcés hasta sugiere que quizás las virtudes y los defectos están conectados. Por ejemplo, partidos muy fuertes y cerrados pueden ser una barrera para que entren mujeres o expertos independientes a la política. O sea, las fortalezas tienen su costo, sus efectos colaterales. Tiene sentido. Bueno, hablemos un poco del tejido social. La inmigración fue clave en la formación de Uruguay, ¿no? Fundamental. Alcides Beretta Curi detalla esa ola masiva de inmigrantes europeos, sobre todo españoles e italianos, a fines del siglo XIX y principios del XX. Ellos trajeron, además de sus brazos, una mentalidad capitalista, saberes técnicos, artesanales, agrícolas. Sí, y valores como el trabajo, el ahorro, que la reforma bareliana ayudó a consolidar. Y dejaron una huella enorme en la cultura. El arte, la arquitectura, la comida, la música, la prensa. Montevideo llegó a tener casi la mitad de su población nacida en el extranjero en algún momento. Impresionante. Pero ese relato tan fuerte de la inmigración europea también sirvió para invisibilizar otros aportes, ¿no? El afro, el indígena. Exacto. Beretta Curi señala eso. Cómo se construyó el mito de un Uruguay homogéneo y europeizado y se menospreciaron activamente otras raíces. Y además, el ciclo cambió drásticamente. ¿En qué sentido? De ser un país que recibía gente, pasó a ser un país que expulsa gente. La emigración fuerte empezó en los 60, se disparó con la dictadura y siguió. Sobre todo jóvenes, profesionales, la famosa fuga de cerebros. Un cambio de 180 grados. De receptor a expulsor. Y en los 90 y principios del 2000 empezó a llegar una nueva inmigración, distinta, mayoritariamente de la región, argentinos, brasileños y muchos peruanos también. Perfiles diferentes, quizá, más jóvenes de América Latina, en vez de los europeos que llegaban antes y ya eran mayores. Sí, pero enfrentan otros problemas. Dificultades con los papeles, inserción laboral muy precaria, sobre todo los peruanos en la pesca o el servicio doméstico. Beretta Curi es bastante crítico. Dice que Uruguay no ha sido muy exitoso en integrar bien a esta nueva inmigración. Y si ampliamos la mirada a la estructura social en general, ¿qué dicen los textos? Alfredo Falero, por ejemplo. Falero reitera esos rasgos estructurales. Base agropecuaria todavía importante, baja densidad, envejecimiento, altísima urbanización, casi todos viven en ciudades, y vuelve sobre la emigración como un rasgo central, un problema crónico de pérdida de población joven y calificada. Y menciona esa identidad particular, ¿no? Sentirse europeo en América Latina. Una identidad que quizá hoy está más en crisis o en tensión con la realidad. Sí. Falero habla de tres grandes ciclos modernizadores en Uruguay. El vallismo, integrador, laico, la industrialización por sustitución de importaciones después de la Segunda Guerra y la reestructuración neoliberal más reciente, que fue más bien excluyente. Y dice que el viejo mito de la Suiza de América ya no se sostiene. ¿Y cómo impactó en la globalización y el neoliberalismo en la sociedad, según Falero? Bueno, desindustrialización, el sector financiero que crece mucho, foco en atraer inversión extranjera, desregulación laboral. Todo eso, dice, profundizó la fractura social. Creó más segmentación, más desigualdad entre territorios, la Costa Rica versus el norte pobre, el centro de Montevideo versus la periferia. Y la pobreza, aunque bajó en general con los gobiernos del FA, sigue golpeando fuerte a los más chicos, ¿no? Niños y adolescentes. Muchísimo. Falero habla de trayectorias de vida muy distintas según la clase social, la edad a la que se tienen hijos, las chances de caer en la delincuencia, y la concentración del ingreso sigue siendo muy alta. El 1% más rico llevándose una parte enorme del PBI, similar a la mitad más pobre de la población. Y la reforma tributaria del Frente Amplio parece que no tocó mucho esa estructura de poder económico. Falero sugiere algo interesante. Dice que el Frente Amplio, en parte, actuó como gestor de la paz social necesaria para atraer esas inversiones extranjeras que el país necesitaba. Una especie de síndrome de la tercera vía, un consenso liberal progresista. Gestionar el conflicto para mantener la estabilidad y el flujo de capitales. Algo así. Y esto se conecta con otras áreas. Por ejemplo, en educación, Pablo Martínez muestra el contraste entre el viejo ideal de Varela, educación igual a movilidad social, y la realidad mucho más dura. Los problemas de repetición, abandono, sobre todo en secundaria. Sí, cifras muy altas, históricas incluso, de chicos que no enganchan con el liceo. Y una segmentación brutal. Los resultados dependen enormemente del nivel socioeconómico de la familia. Al final, muy pocos de los que empiezan la escuela terminan la educación media superior. Y el debate clave es, ¿el problema es de los chiquilines pobres? ¿O es del sistema educativo que no logra ofrecerles una educación de calidad y relevante para ellos? Exacto. ¿Responsabilidad individual o responsabilidad política? Y en Derechos Humanos, Marisa Ruiz también pinta un cuadro con luces y sombras. Sí. Destaca esa excepcionalidad uruguaya. Pionero en algunas cosas, pero con una dictadura terrible. Y después la ley de caducidad, esa lucha eterna por verdad y justicia, que recién tuvo algunos avances mucho después. Pero contrasta esa impunidad con avances en otros derechos, ¿no? Derechos de las mujeres, matrimonio igualitario, el agua como derecho humano en la Constitución. Cierto. Hay avances importantes, sobre todo impulsados por los movimientos sociales. Pero Ruiz señala una gran sombra que persiste y choca con esa imagen progresista. ¿Cuál? Las condiciones carcelarias. Terribles, inhumanas, tanto para adultos como para jóvenes privados de libertad. Un problema gravísimo y que parece no tener solución fácil. Otro contraste fuerte. Y en equidad de género, Susana Dominsain también ve un panorama mixto, ¿verdad? Sí, parecido. Avances en leyes, planes de igualdad, derechos sexuales y reproductivos, las mujeres con mejor desempeño educativo en niveles básicos, pero, después, brecha salarial, segregación en el trabajo, poquísimas mujeres en cargos de poder político. Y la violencia doméstica, que sigue siendo un problema grave a pesar de las leyes. Exacto. Lo interesante es que Dominsain dice que hay un alto acuerdo social con los principios de igualdad, sobre todo entre mujeres y jóvenes. O sea, habría espacio social para políticas más audaces. Pero la realidad va más lenta. De nuevo, la brecha entre el discurso o la ley y la práctica concreta. Y llegamos a los alabeles. Luisina Castelli y Marcelo Rosal analizan cómo se empezó a estudiar más a la juventud desde fines de los 80. Se ve el vínculo entre baja educación, empezar a trabajar o tener hijos muy temprano y la reproducción de la pobreza. Y critican cierto etnocentrismo de clase en algunos estudios. Muestran, a través de etnografías, las estrategias de supervivencia y las lógicas propias de jóvenes en situaciones muy vulnerables, como los que viven en la calle o consumen pasta base. Pero también analizan los movimientos juveniles y, sobre todo, los estigmas. El estigma del joven pobre igual delincuente plus drogadicto. Ese mismo. Señalan cómo ese estigma es muy poderoso políticamente. Alimenta discursos conservadores, como el de bajar la edad de imputabilidad penal. Aunque los datos muestren otra cosa, ¿no? Que la mayoría de los delitos no los cometen menores o que la mayoría de los consumidores problemáticos no son menores. Claro, pero el estigma funciona, crea miedo, genera consenso para políticas represivas. Lo llaman hegemonía conservadora, alterofobia, miedo al otro. Un contraste brutal entre cierta idealización de la juventud y la realidad durísima para los más vulnerables. Uf, qué panorama complejo. Sí, creo que este recorrido por los textos nos deja una imagen bastante nítida de ese Uruguay de principios del siglo XXI, un país, lidiando con su propio mito, el del país de cercanías, que ya no encajaba del todo con una realidad marcada por fracturas económicas y sociales. Una democracia que, aunque valorada y estable en lo formal, mostraba fisuras importantes. Desigualdades en la representación, problemas a nivel local. Avances en derechos en algunos campos, sí, pero conviviendo con deudas enormes en otros, como la justicia para el pasado o las condiciones carcelarias, y desigualdades muy persistentes, de clase, de género, generacionales, territoriales. Hubo progresos sociales innegables con los gobiernos de izquierda, pero las estructuras profundas de desigualdad, esos legados históricos, parecen muy difíciles de remover. Quizás la clave para entender ese momento es justamente esa tensión permanente entre la autoimagen de Uruguay, esa idea de ser excepcional, igualitario, europeo, y las realidades más complejas y a veces contradictorias de su economía y su sociedad. Totalmente de acuerdo. Una tensión no resuelta. Y para cerrar, una pregunta para que quede picando, para darle una vuelta. Si vemos en todos estos temas, género, educación, justicia, derechos humanos, esa brecha constante entre leyes o valores que suenan muy progresistas por un lado y resultados que siguen siendo muy desiguales por otro, ¿qué factores más profundos, estructurales quizás, impiden que esos ideales se hagan realidad del todo en la sociedad uruguaya? Dicho de otro modo, ¿será que aferrarse a ese viejo y querido mito del país de las cercanías paradójicamente termine dificultando el poder mirar de frente y enfrentar las desigualdades y los conflictos del presente? Ahí queda la pregunta. Material para seguir pensando.